Todas las noches hacemos a esta hora, prácticamente a las 11 de la noche, hacemos una parada en la que, bueno, pues normalmente ponemos alguna poesía, algún poema. Esta noche, ya sabéis, estamos haciendo la lista más tonta, la más subjetiva, la que nace de los colaboradores del programa que han decidido cuáles son las canciones de su año 2008. Y tenemos que hacer una parada para una cosa muy especial, porque hace prácticamente un año desapareció un músico muy importante para el programa, que ha marcado el callejón y que tiene mucho que ver con su historia, Pepe Torres. A partir de eso, conocimos a Susana Codeso, que es una oyente apasionada del programa y una oyente apasionada de todo lo que pilla. Y luego viene y nos lo cuenta en sus críticas y colaboraciones sobre los conciertos que ha visto. Y ella también nos ha mandado unos temas, pero en este caso nos ha mandado dos temas. Ya os contaremos. Vamos a empezar por el principio. Dice: la canción que más he escuchado este año que termina es Gracias por estar ahí, de Pepe Torres. Es una canción muy especial para mí, a nivel personal, además de parecerme un temazo. Pepe hizo esta canción para agradecer a todos los que estamos ahí y le habíamos apoyado siempre. Durante este año tan duro he necesitado escucharla para seguir ahí, pues a veces me faltaban las fuerzas y cuando escucho esta canción consigo seguir adelante. Para Pepe Torres y para la música entera, gracias por estar ahí. Y me gustaría empezar el año con la canción de Santi Barreche Primital, pues Boda Vida es la unión de boda, que siempre es una gran fiesta, y vida. Esto es lo que les deseo a los colaboradores y oyentes del Callejón. Mucha vida, mucha música y un feliz 2009. Y todo esto, realmente, quien nos lo desea es Susana Codeso, que ha acabado el año con Gracias por estar ahí y empieza este año con Primital. Buenas tardes, novio de tanta luz, luz que me imagino, a través de mis varices y curvas de mi mazo. Siempre busca fuego por desenterrarme, ya no me aburro, no sé de repetición, que Dios te ha detenido. Thank you. jueves, 10 de la noche. En Onda Marciali, 107.6 FM. Lo dice Azucena Martínez, que es colaboradora especial del programa Full Time. Es una verdad como un templo. ¿Quién sabe? Dime cómo hacer una canción de despedida. Esta es Bye Bye Song de Kiji. Ahora quiero hacerlo bien, siempre me siento tan perdida. Que tú me diste amor, amor que yo te di no se merece. Final así, herido el corazón, herido el corazón, herido el corazón. ¿Quién sabe? Dime cómo hacer una canción de despedida. Ahora quiero hacerlo bien, siempre me siento tan perdida. Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B. Pero con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Bueno, pues yo no sé si se escribe o cómo se escribe, pero aquí el señor Enrique Lozano, que es este que a veces me acompaña por teléfono y otras veces está aquí a mi lado en el estudio, pues es Teddy y sus cositas, como el Callejón del Hambre, el Callejón de Larry, el Callejón sin Salida, esos relatos que le dio por hacer de vez en cuando, las noticias locas, creo, no sé si se me olvida algo. Sí, no, yo creo que está prácticamente todo. Prácticamente todo, ¿no? Muchos anuncios de publicidad. Indicativos, de todo, vamos, es más que mi mano derecha, en mi pie izquierdo. Mis labores, o sea... Todo. Bueno, pues él también, evidentemente, ha decidido cuál es su canción del año. Pues yo mismo. Y os lo va a contar. Yo, venga. Teddy, como persona, en nombre también de Larry Sá, que no ha podido venir, pero yo le llevo muy dentro. Pero mucho, ¿no? Bueno, un momento. Hombre, Larry, ¿estás por aquí? Joder. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Anda, pero yo pensé que tú no ibas a volver hasta después de Navidades. ¿Cómo que no, chaval? Ya han pasado las Navidades, ¿no? Claro. Estuvimos ayer, ¿eh? Lo que pasa es que me levanto muy tarde, ¿sabes? Y bueno, digo, pues yo qué sé, me voy a pasar por la emisora. Bueno, pues a ver, cuéntanos cuál es la canción de Teddy. No la tuya, sino la de Teddy del año, a ver. Pues mira, yo voy a contar la canción que a Teddy le hubiera gustado poner, ¿sabes? Porque a Teddy que se calle un poquito, ¿eh? Ya está, con esa voz que tiene así, que parece algo, pero mira. Ya. Pues yo creo que su canción del año es una de Franz Ferdinand, que se llama Take Me Out, porque un día que estaba rulando por las calles de Nueva York, por las Street, ¿o no? Por las Street, sí, por las Avenue, las Street, la Broadway, todas estas y tal, escuchó en un garito una canción que ponían de Franz Ferdinand, como ya he dicho, que se llama Take Me Out, y así sonaba. Just a crosshair. I'm just a se parece mucho. Nah, no es el auténtico. ¿Y este? Tampoco. Este sí es el original. Eres auténtico. Escuchas Onda Pacelli 107.6. La música de tu vida. Monse, de Jazz y Más, ya sabéis, esa colaboradora nuestra que tiene una tienda en la calle La Palma, número 33, llena de tan buena música, también nos ha mandado, nos ha mandado su canción y prácticamente un manifiesto. Porque desde luego ha habido gente a la que ha habido que sacarle las palabras con calzador, pero a Monse no hace falta, no, que va. Y dice: a mí me resulta muy complejo y osado escoger un solo tema del año, pero te envío uno que me gusta especialmente. Corresponde al último álbum de Kenny Garrett, Sketch of MD Live at the Iridium. El tema se llama Wayne's Tang y me gusta especialmente por el groove y el rollo actual que le da con el Fender Rhodes y los efectos del saxo. Está en la línea de los últimos trabajos de Joshua Redman con su Elastic Band, los de Chris Portet y los de su Cuarteto Underground o incluso los últimos trabajos de Dave Douglas Kingston Band. Solo te añado que también Kenny Garrett toca varios teclados, aunque sea saxofonista alto habitualmente, y refleja el ambiente del directo con todo su sabor. Es como oír una nueva especie de Cannonball Adderley en 2008. Es puro jazz. La verdad es que dura 10 minutos y 58 segundos. Pero bueno, espero que te guste. Y esto que suena es puro groove en directo, no os lo perdáis. Suena realmente muy bien. We'll be right back. Ya veis que Montse nos manda cosas absolutamente magníficas, pero además de eso, es que Montse no para. Y me dice, mira, voy como siempre de cabeza. Te voy a contar. Tenemos un mercadillo desde hace 2 años en la Plaza del 2 de Mayo de Madrid, que se llama Mercado de las Artes y del Coleccionismo. Este mercadillo surgió como iniciativa de la Asociación de Comerciantes del Barrio de Maravillas para dinamizar el barrio y ahora, con motivo de las fiestas de Navidad, lo celebramos todos los días hasta el 6 de enero. Todo el que esté interesado puede encontrar jazz, soul, funky, todo tipo de música tanto en CD como en vinilo y nuevo o de segunda mano, con lo cual también se pueden encontrar joyas que actualmente están descatalogadas. También se encuentra vintage, antigüedades, cine y cartelería de cine. No solamente se vende, sino también se intercambia y también se compra. Si tenéis algo que vender, lo podéis llevar. Es un lugar de encuentro para coleccionistas y amantes de productos singulares. Como singular es este temazo que estamos escuchando, que se llama Wayne's Tank, y con el cual os voy a dejar los últimos minutitos de este tema, os los voy a dejar porque es que realmente merecen la pena. ¿Señorita López? Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro. Señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buen ambiente... Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la cerveza era de Pisuerga, es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Uno de los colaboradores del programa que más tiempo hace que aquí este locutor conoce es Manuel Fernández. Un grandísimo fotógrafo, como demostró con las fotos que ha hecho en la Cerve, en aquel concierto fantástico de Red House, y últimamente también con Red House, en el Café Central, que tuvo la suerte de poder entrar al concierto de Lou Marini y Red House en el Café Central, del cual yo me quedé fuera, porque en la puerta. Porque unos pocos solo pudieron disfrutarlo, ¿verdad? Ajá, y nos quedamos fuera por lo menos como 50 personas. Fijaros lo que está pasando, que nos estamos quedando sin locales en directo y la gente como loca por ver música en directo, ¿eh? Lo que está pasando en Madrid, que Teddy no lo sabe, aunque algo le habrá llegado. Sí, me llega. Bueno, pues ahí está el tema terrible. Bueno, Manuel nos manda un correo y dice: Alberto, me has pedido un tema que signifique algo importante para mí en el año 2008 y creo que una buena opción es el Trick Track Polka de Strauss. En versión, es una canción, una polka muy típica, que también seguro que conocéis porque es un tema clásico muy típico, en versión del grupo de San Petersburgo, Bis Quintet, y ha sido importante porque los conocí durante un viaje a Rusia, en el que, país que tenía muchas ganas de visitar, quieren salir ya los Bis Quintet antes de tiempo. Están impacientes. Tenía muchas ganas de visitar y que me sorprendió con agrado, contradicciones incluidas. Bis Quintet es un grupo excepcional y a ver si hay suerte y los contrata alguien para que vengan a España. Que tengáis un feliz 2009. Pero Manolo no se puede resistir, no puede resistirlo, y él quiere, como es un explorador de músicas continuo, dice en la parte de abajo del correo: por cierto, Alberto, mira este enlace. Y yo miro el enlace y me encuentro con esto. Sorpresa. Este señor está tocando la balalaika él solo. La cara de flipaos que tienen los que le están escuchando es como la misma que tiene Teddy en este momento. Bueno, pues este señor que se llama Alexei Aprochenko o algo parecido, porque las letras aquí están en cirílico, da conciertos él solo con su pequeño instrumento, la balalaika, que lleva a unos extremos increíbles. Pero de este señor, ya sabéis, Manolo, siempre abriendo nuevos caminos de la música. Bueno, pues este señor será para otro día. Ahora nos vamos con Bis Quintet. We'll be right back. ¡Qué flastrón! ¡El perro se ha tragado el móvil! En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Bueno, pues nuestros colaboradores, los nanos del callejón, estos nanos que hacen anuncios, indicativos, imaginación, bueno, tienen un arte que es increíble, como diría alguno, pues nos proponen una canción de Natch, que se llama Efectos Vocales. Y la descripción es totalmente concreta. O sea, nos dicen, está muy currada. Es muy difícil hacerlo con A, con O y con E. Bienvenidos al Centro de Experimentación Vocal Magna. Hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto. Se hace llamar Natch y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente. Pero empecemos con la exposición. La dividiremos en tres fases. Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación número 1. Nivel de dificultad 6. Vocal A. Trabaja, plasma las palabras, haz las balas, atrapa ráfagas, al machaca cada sala. Ladra hasta rasgar la garganta, saca las garras, las armas, las gradas harán palmas. La fama tarda, patán, jamás hallarás paz. Amargas caras largas, arrastran la maldad. Andarás a rastras, pagarás caras las cagadas, las carcajadas sabrán saladas. Tras tantas trampas, tras tanta jarana, tantas falsas alabanzas. Tras tantas caladas, tantas almas traspasadas. Para alcanzar la calma, tantas pájaras. Manda fantasmas al Sahara. Charlas baratas taladran hasta dar arcadas. Parrafadas flacas acabarán mal paradas. Tan malas para masacrar, para ganar batallas. Apartadas, apatadas, atrapadas hasta dar la talla. Canalla, vas a dar la campanada. Para nada, camaradas harán manada para chantar. Hasta cantarás baladas para agradar a las masas. Anda pa' casa, cansas ya. Increíble, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto es frío y ni se inmuta. Parece confiado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número 2. Nivel de dificultad 8. Vocal O. No compongo con porros, solo pongo ron o funk. Propongo colocón como colofón. Formo monólogos, todos los bolos son hornos. Os toco con chorros sonoros, colosos como concords. Lo corroboro, controlo todos los modos. Conozco todos los logros, coloco todos los coros mongolos. No clono, no soborno, solo lo gozo, lo rompo. Como rocos follo pronto. No coro, no robots con flow monótono. Pochos son como plomo. Yo floto por los tonos como corcho. No dono cloroformo, formo los cosmos. Los combos son gordos, los bombos son hondos tochos. Yo monto gordos pollos con otros locos. Nosotros somos orcos, vosotros potros cojos. Poros con forofos flojos. Os jodo con condón, condón, con pon. Como yo costoso, no otorgo socorro. Os soplo como polvo, os borro bobos. Os broto dolor por todos los poros. Provoco ojos rojos por sollozos sordos. Ojo, todo con os lo bordo. Nunca habíamos dado con un sujeto así. Su capacidad parece ilimitada. Permanezcan tranquilos, por favor. Vamos a aumentar la dosis de dificultad al máximo. Nadie ha conseguido nunca superar esta etapa. Repito, nadie. Fase de la exposición número 3. Nivel de dificultad 10. Vocal E. Ver gente decente perecer me estremece. Le Pen es el germen, el PP merece el 13. Mequetrefes venden 3 CDs. ¿Qué se creen? Se creen jefes. De este ven que les den herejes. Deben entender que defenderme es querer perder. Pretenden vencerme en este set. Seré Federer. Empecé desde el retrete. Enterré el estrés. En el presente el referente es el Everest. Creedme. El eje es tener fe. Seres que deseen que enferme, desespérense. Pretenden que me estrelle y que frene este tren express. Temen ver que este LP es el bestseller del mes. ¿Ves? Que el deber de entretener me pertenece. El deber de encender mentes, de mentes que ennegrecen. Respétenme, dejen de verter pestes. Seres terrestres, ven que me eleven trentes celestes. Verme envejecer, ceder, never. Men, métele reverb, que recen MCs de Fever. Me repelen peleles en clenques. Rehenes del tembleque, decrecen enfrente de este. Es impresionante. El sujeto ha superado todas las pruebas y su ritmo cardíaco ni siquiera se ha acelerado. Por favor, manténganse tranquilos. Que no cunda el pánico. Estamos ante uno de los momentos más espectaculares en la historia del rap en este país. Este hijo de puta es capaz de todo. Sueña el pobre que padece su miseria y pobreza. Sueña que a verdad empieza. Sueña que afán y pretende. Sueña que agravia y defiende. Y en el mundo en confusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de esta prisión descargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un en sí. Una sombra, una función. Que el mayor bien es pequeño. De toda la vida sueño. Y los sueños, sueños son. En el callejón del hambre, comemos de todo. Y sí, sí, lo dice muy bien aquí nuestro amigo Joel, que es uno de los nanos del callejón. Aarón es el otro amigo de los nanos del callejón. Y a veces también tenemos por ahí a otros nanos del callejón pegando gritos, cantando cosas, haciendo pues felicitaciones de Navidad, esas cositas, ¿no? Pero tenemos también a un colaborador del programa que se llama Víctor Pulido, que hace esas... Él es un escultor que fue, digamos, enganchado por el programa. Hizo una serie de esculturas que se llaman Seres y Estares, al que él les había puesto unos pequeños textos, y aquí les hemos estado dando pues alguna vuelta, ¿no? Y me ha dicho por teléfono, y además me ha llamado hoy, porque se le había olvidado por completo el tema. Le he mandado un mensajito y me ha llamado por teléfono y me ha dicho, con ese acento que le caracteriza, que yo no voy a ser capaz de hacer, pero me ha dicho, porque me parece que hay que cuidar la tierra un poquito, porque como vamos, ¿cómo vamos a escapar de aquí? Porque además he sido padre hace poco, estoy muy sensibilizado con el tema y no sé por qué me he pasado todo el año escuchando a Radio Futura. Y por eso mismo ha elegido esta canción, que es una pequeña maravilla, un pequeño gran éxito de Radio Futura, que nunca fue muy bien entendido ni muy puesto en las radios, que es la canción Tierra de Radio Futura. El más distante, nos queda el coraje de mantener tu cariño mientras dure nuestro viaje por encima del vacío a través del cual nos llevas en el nombre de tu carne. Tierra, tierra, el más distante, soy errante navegante que jamás navegante que jamás te olvida. Sí, sí, ya lo sé, que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos, la música, las críticas perritas, pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre, los martes a las 7 de la tarde, volvemos a estar en las ondas para ti. ¡Y no lo voy a decir más! ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Porque en el Callejón del Hambre, comemos de todo. Bueno, aquí yo decía que no lo iba a decir más que una vez, pero nuestro amigo Javier del Palacio nos lo ha dicho, pero bien, ¿eh? Pues sí, pero además con letra... Pero bien, ¿eh? O sea, yo creo que ha cogido una letra así, como tamaño 6 o 7, como mucho, y se ha lanzado. Se ha lanzado. O sea, este es así. Bueno, este tipo elegante que toca el bajo, Javier del Palacio, que ha hecho algunas colaboraciones aquí, como aquella fantástica, acordaros, aquel especial de Mr. Gancho, que estuvo aquí contando cosas de la Motown. El tío se ha lanzado. No ha podido evitarlo y bueno, y nos ha contado todo esto. Veréis. He elegido este disco, La Ley Innata, de Extremoduro, por múltiples razones y, como corresponde, la mayoría son subjetivas. Toda esta lista es subjetiva, o sea que ahí estamos. Pienso, de todos modos, que solo debería ganarse objetivamente el derecho a estar en cualquier lista de los discos del año, en primer lugar, porque supone el regreso, un regreso en el que ya nadie creía, de uno de los grupos más influyentes e importantes de la historia de rock en nuestro país, y además, por la que yo entiendo como la puerta grande. Esto es, con un trabajo completamente nuevo. Nada de reediciones, remezclas, revisiones, colaboraciones o cualquiera de esas excusas de las que se valen grupos que quieren regresar y les falta talento para ofrecer algo nuevo y diferente. Toma ya. Totalmente cierto. Mira, en eso estamos de acuerdo. Y su regreso a la carretera, al directo, pues es una de las bandas más íntegras que opina que no se ha de hacer gira si no hay algo nuevo que mostrar. Dios mío, si todo el mundo hiciera eso, habría pocos grupos en la carretera. Sí, la verdad es que yo les vi en directo en sus comienzos y puedo decir desde aquí que daban pena. No me digas. Sí, daban pena, pero realmente pena porque eran un desastre tocando. Bueno, estaban hechos polvo físicamente en aquellos años 80, Ajá. Mediados de los 80, por ahí 86, 87. Y la verdad es que realmente luego... Creo que un integrante del grupo, el guitarrista, murió de sobredosis o no sé. Pero vamos, fue un grupo polémico, pero también que tenía un tirón bestial. Bueno, bestial. Pues hayan vuelto a la carretera y dice, no solamente han hecho algo nuevo, sino novedoso y arriesgado, pues el disco entero se compone de una sola canción de más de 45 minutos, concebida como tal, aunque dividida para facilitar su desarrollo y escucha en... una dulce introducción al caos y cuatro movimientos más una coda flamenca. ¡Una coda flamenca! Por todo ello, y porque además creo que no es el tipo de música que habitualmente se programa en el Callejón del Hambre, mi lanza se rompe a favor del rock más descarnado, elemental, emotivo, callejero y a la vez agrícola nacional de Extremoduro. ¡Toma ya! A ver. Descarnado, elemental, emotivo, callejero y a la vez agrícola nacional. Sí, la verdad es que es un grupo que revolucionó el mundo del rock and roll o de este tipo de música, por sobre todo por sus letras, por lo duras que son. Bueno, pues aquí dice, el tema que te envío es el segundo movimiento de La Ley Innata, llamado Lo de Fuera, aunque habría servido cualquiera, que dura ni más ni menos que 11 minutos y 43 segundos. Dice, para que lo cortes cuando te parezca oportuno. Gracias por acordarte de mí para colaborar. Y aquí está. Esto, lo de fuera, Extremoduro. Con mi época estoy comprometido y el amor se fue volando por el balcón donde no tuviera enemigos y ahora estoy en guerra contra mi alrededor, no me hace falta ningún motivo y es que soy maestro de la contradicción y experto de romper lo prohibido. Dime tu nombre. Bueno, pues si queréis escuchar el disco de Extremoduro, ya sabéis, esa obra, digamos, conceptual de 45 minutos seguidos, en los cuales es una sola canción. Realmente yo creo que tiene muchas cosas que decir, pero es demasiado extensa, se nos acaba el callejón y nos queda todavía un colaborador, uno solo, por contarnos, pues eso, cuál ha sido su canción del año. Juanlu, de Vinilo o Muere, ya sabes, ese hombre que se dedica a los vinilos, a los sellos discográficos chiquititos, que nos trae esa colaboración tan especial en la que nos cuenta cosas de grupos o de sellos que a lo mejor solamente existen para un disco y desaparecen, y se cambian, y se convierten en otro. Sin embargo, tiene fijación con alguien de hace bastante tiempo, y dice que su canción de este año es esta. Es su canción, es Watching the Detectives, del señor, ni más ni menos, que Elvis Costello. Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, Bueno, pues estamos llegando al final, Teddy, y la verdad es que yo no pensaba que íbamos a estar aquí las dos horitas. Pues yo tampoco, pero al final, mira, lo que ha pasado es que te pones a poner unos temitas y tal, a decir cuatro cositas y al final, mira, dos horas. ¿Y vosotros queréis ser colaboradores del programa? Pues es muy fácil. Solamente tenéis que mandar un correo a elcallejondelhambre@gmail.com o entrar en el blog del programa. ¿A que sí, Teddy? ¿A que es fácil? Muy sencillo. Facilísimo, gratis, maravilloso, es alucinante. Y muy divertido, aquí. Muy divertido. Podéis proponer lo que queráis. Cualquier cosa que se os ocurra, aquí en el callejón, estamos abiertos a todo. Luego os haremos caso o no nos haremos, ningún exactamente. No hay problema, es broma. Os haremos caso siempre os haremos caso. Que luego la cosa llegue a buen puerto, ¿no? Depende de lo que nos propongáis. Nuestros oyentes son gente con cabeza, o sea, no por el tamaño, sino por el interior, ¿sabes? El interior de la cabeza, ¿te refieres? Nuestros oyentes en internet. Sí, que son muchos. Y a través de las ondas. El blog en el que podéis escuchar los programas es elcallejondelhambre.blogspot.com. Qué bien lo dices. Gracias. Bueno, tengo que decirte que para mí ha sido un placer venir aquí esta noche a compartir estas dos horitas contigo, que ya tenía yo ganas, No solamente ahí hablando por teléfono. Eso, pues la sí, distancia. Sí. La verdad es que sí, hacía mucho tiempo que no nos juntábamos aquí. Y celebrando el año nuevo, os hemos traído, ya sabéis, la lista más tonta del año. Todas esas canciones subjetivamente elegidas por nuestros colaboradores, que han sido las canciones de su año. Y ya llegan las horarias y llega el tren y nos vamos corriendo. ¡Oiga! ¡Espere! Hay un señor que me está pitando con la trompeta en la oreja. Vale, hombre, no se ponga usted así. Bueno, pues ya nos vamos, no nos pite con la trompeta en la oreja. Ala, venga, pasarlo. Adiós. Bien, ala, hasta luego. Chao.